como la rumba Estela en casa de Ña Merced. Y cuando llegaba Estela también se formó el bembé. Que mulata sandunguera esa mulata Merced. Viva la rumba, que viva el bembé.